Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. Hola, bienvenidos a una nueva edición de vuestra Jukebox Virtual. Eduardo Izquierdo a los controles y a la locución, como siempre, y un montón de discos por pinchar, como el primer single de adelanto de lo nuevo de Jack White. Esto es Love Interruption. Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Muchos sabéis que Jack White se encuentra entre mis músicos favoritos, por eso la publicación a finales de este mismo mes de abril de su primer disco en solitario me tiene la verdad totalmente ansioso, y es que Jack White ha hecho de todo y generalmente todo bien. El año pasado, por ejemplo, publicaba junto a Bob Dylan como productor ejecutivo The Lost Notebooks of Hank Williams, un disco tributo al llamado padre del country moderno, que en un principio iba a ser un proyecto solo de Dylan y White, y en el que acabaron implicados más artistas como Lucinda Williams, Norah Jones, Patti Loveless o Merle Haggard. White, al final, aparte de como productor ejecutivo, colabora con una espléndida You Know That I Know. You practice wherever you go. Well, you may fool the rest of this world, but you know that I know. Now you told some of my friends that you turned me down, but I wouldn't take you before the last gal in town. If I had wanted you, I could have got you long ago. Well, you may fool the rest of this world, but you know that I know. So, baby, when you pass me, don't you give me the run around. 'Cause if you recall correctly, I'm the guy that brought you to town. To some folks, you may be Mrs. So-and-so, but don't turn your nose up at me. You know that I know. You an old man with plenty of dough. Oh, baby, you may fool him, but you know that I know. So, baby, when you pass me, don't you give me the run around. 'Cause if you recall correctly, town. To some folks, you may be Mrs. So-and-so. Well, baby, you may fool them, but you know that I know. Yes, you may fool the rest of this world, but you know that I know. Y como no podía ser de otra manera, mi tema favorito de este disco es el que aporta el propio Dylan. Y es que se trata de un delicioso vals ranchero que la verdad es que el de Duluth borda con maestría. Además viene que ni pintado, ahora que se ha filtrado por ahí que el nuevo disco de Bob Dylan podría ir por esos parámetros, podría tirar ahí hacia lo fronterizo, según ha dicho David Hidalgo, que últimamente es una de las manos derechas de Dylan. Pues Dylan hacía, no es la primera vez en su carrera, de hecho, que se mete en estos terrenos, pero hacía para este disco, para este The Lost Notebooks of Hank Williams, un vals ranchero precioso. El proyecto, de hecho, este The Lost Notebooks, está basado en acabar algunas canciones que Hank Williams dejó inacabadas, y la verdad es que es una auténtica delicia. La prueba son canciones como esta, The Love That Fade, Bob Dylan. The love that faded left me only tears. Days that were happy turned into lonely years. Vows that we made turned into lies. My life is empty, my lonely heart cries. I tried to forget that we'll never be. Nothing left for me but just a memory. My way is lonely without you, I'm lost. My love was wasted, I'm paying the cost. Brown eyes, blue eyes, they're all same. None are for me, I've lost the game. Tomorrow's nothing but worries and cares. The love that faded away. Now my lonely heart must break and pain. Nothing now but heartaches through years. The love that faded left me only tears. Ya que estamos con Bob Dylan y lo fronterizo, vamos a irnos hasta 1972 para pinchar el disco de Duke Sam and Band, un intento de la discográfica de nuestro amigo tejano de realizar una superbanda. Y la verdad, a buena fe, podríamos decir que lo consiguieron con gente como el propio Dylan, con Flaco Jiménez o con Dr. John, que también acaba de sacar un excelente disco producido por Dan Auerbach. En todo caso, este Duke Sam and Band que nos ocupa ahora se publicó a comienzos de 1973 y fue un disco popular, muy bien considerado, escuchado, comentado, tanto por el inicio de la carrera en solitario de Duke Sam como por el pequeño milagro de llegar a incluir a Dylan en un proyecto así, cantando, tocando la guitarra, la armónica, etcétera, etcétera. Son 12 canciones este Duke Sam and Band, con un aire evidentemente country, evidentemente tejano, pero muchos dicen que es la base de lo que luego se convirtió en el Tex-Mex actual, en el Tex-Mex de finales del siglo. En todo caso, vamos a oírlo y opinamos. Poison Love, Duke Sam and Band. All that poison love is changing my blood and my heart and soul. And I know that I will never be the same. All my pleadings have all been in vain for you and you alone, dear. And I know that you am guilty of the shame. And two, it's life's a great misfall for chose is surely not for me. Cause your love has just outran me down and left my heart a-crying. But I know that you are guilty out of shame. All that poison love is shame and light put in my heart and soul. And I know that I will never be the same. All my pleadings have all been in vain for you. es superior a mí. Me encantan las canciones de La Frontera y me encanta el nuevo trabajo de The New Riders and Purple Sage con Robert Hunter colaborando en las letras del disco. 17 Pine Avenue se llama el álbum y consigue reunir el sonido clásico de una de las grandes bandas de la historia, diría yo, del rock americano de una manera brutal. Ya que estamos con esos aires fronterizos, he escogido, y los que hayan oído el disco ya lo supondrán, he escogido para ilustrar este disco uno de mis temas favoritos, este Message in a Bottle que camina entre el Tex-Mex y la música Zydeco. The New Riders of the Purple Sage, ya en Prefiero una Jukebox. Watching the waves, I was standing at the water's edge, just watching the waves roll in. Saw a message in a big brown bottle, a big brown bottle, a big brown bottle. Saw a message inside a bottle, wash up and roll away. Big brown bottle on the salt seashore, ain't gonna dream no more, no more. Ain't gonna dream no more. What the message had to say. How I wonder, how I wonder. I wonder what the message had to say. I guess I'll never know. I wish I hadn't let it roll away. Roll away, let it roll away. I wish I hadn't let it roll away. More than I can say. Big brown bottle on the salt seashore, ain't gonna grieve no more, no more. Ain't gonna grieve no more. Might have been lottery jackpot numbers, jackpot numbers, jackpot numbers. It might have been lottery jackpot numbers, and I could be rich today. I might have been the key to peace and freedom, peace and freedom, peace and freedom. It might have been the key to peace and freedom that I let roll away. Big brown bottle on the salt seashore, ain't gonna grieve no more, no more. Ain't gonna grieve no more. No no podemos desaprovechar oportunidades como esta para pinchar a Robert Hunter. Nacido en San Luis Obispo, en California, Hunter es uno de los grandes letristas de la historia del rock, convirtiéndose en una especie de Grateful Dead en la sombra. Como os decía antes, colabora aportando sus letras a este nuevo disco de The New Riders and the Purple Sage, y además de haber sido conocido por su trabajo junto a Jerry García y compañía, Hunter ha desarrollado una puntualísima pero interesante carrera en solitario que inicia en 1974 con Tales of the Great Runners, donde encontramos este Arizona Lightning. Man, bird in the bush, nut in the hand. What's your sad excuse to live so long? Been hanging for better things, but half the things you did today, you go find some other place to stay. Arizona thunder shower, count the days, kill the hours. 6 foot deep, don't seem so awful low, you know. When the eagle hits the ground, you hear the sparks for miles around. Who can blame a man? Curse and pray. Strike a light, curse the shade. Some of us have got it laid, while some men's children got to stall for time. What you get for what you got, still don't leave an awful lot. Could be you've nothing left to give away. Uno de los grupos que mejor sigue la estela de los Grateful Dead en el siglo XXI es Howling Rain. Cuando se supo que el nuevo disco de la banda liderada por Ezra Miller iba a ser producido por Rick Rubin, muchos se frotaron las manos y otros la verdad es que no tanto. Al final, el barbudo de Rubin solo aparece como productor ejecutivo y es el genio de Miller el que hace el resto. The Russian Wheels, este tercer disco de la banda, es un trabajo maravilloso en el que toda la música americana parece recogerse ahí en unos cuantos surcos. He seleccionado para oír hoy Beneath Will Thing, un temazo que no suene a raro, evoca a los Eagles más inspirados, Howling Rain. Star. Genio de Ethan Miller, como os decía, y es que la carrera de Miller se inicia a nivel mediático con Comets on Fire, una banda de California continuamente comparada con gente como Quicksilver Messenger Service, con Blue Cheer, con los Jefferson Airplane, una banda creada en Santa Cruz y que yo diría que la psicodelia le sale, como podéis suponer por esas referencias, por cada uno de sus poros. Blue Cathedral, álbum de 2004, no me parece a mí mala manera de adentrarse en su música. Editado por Sub Pop, contenía piezas como este Wild Whiskey. bet you might find it cheap, but you're never gonna find it free, yeah. There's a lot of cheap talk about the mood I take. There's a lot of old horses getting stuck at the gate. Give you my heart, but I know it's too late. And I ain't got the time to sit around here waiting for you. So let this foolish feeling make you stay. There comes a time when all you're leaving doesn't pay. This boy is where your heart should be. But you might find it cheap, but you're never gonna find it free, yeah. Well, you might find it cheap, but you're never gonna find it free. Tras Comets on Fire hemos vuelto a sonidos más tradicionales para oír el último disco de Blitzentrapper. American Goldwick es uno de los grandes discos del año pasado, de 2011, con su mezcla de roots music, sonidos de la costa oeste y soul blanco. De él hemos oído la fantástica Might Find It Cheap, que nos sirve ahora para seguir oyendo sonidos tradicionales. Y lo vamos a hacer con los Pure Prairie League, una de esas bandas que quedó en la nada a pesar de poseer una calidad fuera de dudas. Se crearon en 1964 y en 1970 cambiaron su nombre por el de este partido sindical, Pure Prairie League, que aparecía en la película de 1939 Dodge City. Con diversas interrupciones en su carrera, se permanecieron en activo hasta 2004, aunque la verdad es que nunca llegaron a alcanzar el nivel que tenían sus discos en los años 70. El tercer disco de su discografía es Two Lane Highway, se publica en 1975 y contiene canciones como este Picking to Beat the Devil. Make my rounds of the country churches, playing my guitar for free. My repertoire is 109 songs for God's glory. Now picking to beat the devil, and you know he's on my tail. And the Lord's in my fingers, and he won't let me fail. I found myself in a roadside barroom. I was drinking my time away. Kentucky women and Tennessee whiskey, it's gonna be hell to pay. A worn out Chevy and a beat up Martin is all I ever own. My worthless life is dedicated to bringing God's children home. Now I'm picking to beat the devil, and you know he's on my tail. And the Lord's in my fingers, and he won't let me El mismo año, en 1975, se publica el primer disco de The Amazing Rhythm Aces para ABC Records, una banda que en sus 30 años de historia llegó a publicar 18 discos, una cifra considerable teniendo en cuenta que de esos 30 años estuvieron 15 separados. Como os decía, Staked Deck es su primer disco, producido por Barry Burton, uno de los miembros de la banda, en la que se encargaba de componer su líder y cantante Russell Smith. El disco llegó a situarse en un mediano puesto, en un puesto tampoco como para tirar cohetes, en un número 11 en las listas de country y solo en el 120 de las listas de Billboard, pero la verdad es que fueron puestos que superó en las listas canadienses. En todo caso, es un disco fantástico, son The Amazing Rhythm Aces y nosotros hoy teníamos ganas de oír aquí en Prefiero una Jukebox este Third Rate Romance. Sitting in a tiny table in a ritzy restaurant, she was staring at her coffee cup. He was trying to keep his courage up by applying booze. Talk was small and they talked at all. They both knew what they wanted. There was no need to talk about it. They were old enough to scope it out and keep it loose. She said, "You don't look like my type, but I guess you'll do. Third rate romance, low rent rendezvous." He said, "I'll even tell you that I love you if you want me to." Third rate romance, low rent rendezvous. Car and they drove away. He drove to the family inn. She didn't even have to pretend she didn't know what for. Then he went to the desk and made his request while she waited outside. And he came back with the key. She said, "Give it to me and I'll unlock the door." She kept saying, "I've never really done this kind of thing before. Have you?" Third rate romance, low rent rendezvous. And he said, "Yes, I have, but only a time or two." Third rate romance, low rent rendezvous. Third rate romance, low rent rendezvous. Tom Petty es uno de los grandes y quizá uno de los mejores músicos en aunar en su propuesta el rock clásico con la música de raíces para acercarla al gran público. Algunos todavía estamos rezando para que Petty se acerque este verano a España, ya que tiene gira por Europa, pero nos vamos a ir hasta 1981, año en que publicaba Hard Promises, del que extraía el single The Waiting, una canción que llegó al puesto 19 de singles de Billboard y que más recientemente llegó incluso a ser incluida en un capítulo de Los Simpsons, sin duda uno de los clásicos de Tom Petty, The Waiting. Mm-hmm. direction. I'm sure it's coming further down the line. Maybe this whole world is crazy, trying to find someone to save me. Let the world come to us, just give it time. You can meet a traveling companion, I can take the wheel, rest your weary eyes. Don't you worry about the destination, it's always been more about the ride. Maybe this whole world is crazy, trying to find someone to save me. Let the world come to us, just give it time. Let me show you deep devotion, I'll follow you down to the river wilds. Sometimes it's just too strong an attraction, maybe just one more glass of wine. Maybe this whole world is crazy, try to find someone to save me. Let the world come to us, just get it time. Let me be your inspiration, you can steal my lines, baby, I don't mind. I don't mind. I don't mind. The Waiting de Tom Petty le ha seguido la banda de Austin Sherman, tremendamente influida por su sonido. El 21 de febrero llegaba a las tiendas su nuevo disco, Inspiration. Aaron Beavers es el líder y vocalista de esta banda, que parece tomar el relevo generacional a Petty y sus Heartbreakers, aunque a estos, por supuesto, les queda mucha cuerda. Acabamos de oír el nombre que da tema al disco, y quizá el hecho de sonar tan Tom Petty es lo que ha llevado a declarar al Heartbreaker Mike Campbell que son una de las bandas que más le han gustado en los últimos tiempos. No nos extraña, no nos extraña. Y ahí van otra vez. Esto es Apartment Number 9. Y ellos son Sherman. Front door's locked again, you know that hurts me deep down inside, yeah. These tears turn to freezing rain, oh baby, it's cold outside. If you wait until morning, Lord, you're sure bound to find me there. Open the door, baby, let me in. Have you got yourself another man? Well, I guess it's time I made my move. Either way, I guess I'm bound to lose. Come on, baby, you know you're gonna have to choose now. Midnight apartment, night blues. Have I done you wrong, girl? We'll be right back. Oh, baby, it's cold outside. I said, now, nah, baby, it's cold outside. No les andan a la zaga a los Sherman en cuanto a sonido de Widow Birds, una banda que tiene su origen en el grupo Olala. Dado que las cosas con ese nombre tan Faces no les fueron muy bien y a pesar de lo interesante de su propuesta, Simon Melly, su cantante, ha iniciado otro proyecto con este nombre, con el nombre de The Widow Birds. Esto es soul blanco y sonidos de raíces que se dan la mano en su primer disco, Shenandoah, y empiezas como Time We Gotta Move On. Time we gotta move on. Fence to hold. your time's come. Yeah. Brothers, get together. Yeah, we'll be revolutionaries. Can be revolutionaries. Oh, oh, oh, oh. Get together. Ooh, we'll be revolutionaries. Brothers, sisters, can be. Yeah. Get together. We'll be revolutionaries. Esta banda de Alabama que acabamos de oír es el nuevo descubrimiento de George Draculias, que se encarga de la producción y al que ha aconsejado el líder de los Black Crowes, Chris Robinson. Podría ser así, pero no lo es, por suerte para nosotros. Podría ser esto una hipotética nota de prensa de The Soul Jacket, banda que nos tiene realmente locos con su disco de debut, Boot Mama. Pero no, ellos son cinco señores que vienen de Nigrán, en Pontevedra, y que un buen día decidieron ponerse en manos de nuestro amigo Hendrik Roever en los estudios Guitar Town, que Hendrik tiene en Cantabria, para que les produjera este pelotazo de rock and soul que es este El Bosque de Mamá. Y es que estos señores no son unos músicos noveles, llevan nada más y nada menos que 8 años trabajando en su sonido. Con 2 EPs anteriores nunca habían llegado al nivel de rotundidad y de conjunción de este disco, con una espléndida voz y una espléndida instrumentación. Eso, como habéis podido oír, es soul, blues y es rock and roll. Yo lo he llegado a denominar por ahí como Miño Delta Blues. Solo nos hace falta comprobar si en directo son capaces de plasmar lo que plasma el disco, y son tan buenos como nos ha hecho sentir ese Revolutionist que acabamos de oír, o este Ohio que vamos a oír ahora, aunque os digo que un pajarito nos ha dicho que sí, que cumplen las expectativas. Ellos son The Soul Jacket. Oh, we got to get to your home. Radiaciones Luminosas es el último trabajo de los Zodiacs, el sexto de su carrera y el primero que se deciden por autoeditar. La banda ha optado por dejar atrás el sonido más clásico que acabamos de oír con este golpe de calor que se incluía en su disco de 2004 y lo han cambiado por un pop de tintes psicodélicos que la verdad es que les sienta de maravilla. Es un disco, este Radiaciones Luminosas, que han grabado en los estudios de Paco Loco en el puerto de Santa María, y yo diría que no es nada osado decir que se trata de su mejor disco. Los Trog, War, The Who o quizá los más cercanos Negativos se nos antojan evidentes influencias para un disco del que vamos a oír ahora este María la Serpiente. Me encanta este sonido y me encanta ese tratamiento que le han dado a esta voz en María la Serpiente y que me recuerda mucho al sonido que consiguieron Vaca Azul en su cuarto disco, Vienen Tiempos. Una banda, los Vaca Azul, que estaba formada por Jairo Zabala, Javi Vacas, Daniel Madariaga y Antonio Álvarez, y que formaban un grupazo que con este disco, con este Vienen Tiempos, fueron declarados por Bad Magazine disco del año y que la revista Rolling Stone, en su edición española, también situó entre sus 10 mejores discos nacionales del año. Canciones como Vuelo son una prueba del porqué. Vaca Azul. Soy sabía que por fin voy a perder la razón. No hice caso a los que me decían que no pienses, no sientas, no enseñes tus cosas. Me estoy consumiendo y nazco de nuevo. Me estoy convirtiendo en algo estéreo. Nos vamos a poner un poquito más pops, pero sin dejar del todo el rock, y vamos a ir con una banda que empezó su música en inglés con un debut aclamadísimo llamado Philanthropic Philanthropy en 2003. Después decidieron cambiarse al castellano, pero solo en la mitad de las canciones de su segundo disco llamado Les Philips and the Empty Characters, un disco que se publicaba en 2005, y finalmente pues se rindieron y optaron por sacar un disco en castellano íntegramente, y que a mí me parece su mejor trabajo. Se trata de Odisea Ultramarina y lo publicaban en 2008. Como habéis podido adivinar, estoy hablando de Les Philips, una banda, yo diría que de pop clásico, pero en todo caso un grupazo enorme de música con mayúsculas que a mí me recuerdan mucho, sobre todo en su propuesta en directo, a los Smithereens, aunque quizá un poquito más suavizados. Escuchad este Sueño y Milagro, que es una verdadera delicia. Me, pequeño milagro que no cesa. Nube de confeti permanente en mi cabeza. Tu piel es bar. Tus besos comprados, un regalo del cielo. Banda hermana de Le Phillips, hemos oído posteriormente a Mel, un grupo en el que coinciden un par de sus miembros, pero que lidera la increíble personalidad y la voz de Ismael Inarejos. Hemos oído el tema Jester, un tema que no está editado oficialmente, pero que como todo el resto del disco, que tampoco está editado oficialmente, me parece realmente fantástico. Igual de fantásticas que me parecen las canciones incluidas en Go Fly a Kite, el sexto disco ya de Ben Queller, y que como su predecesor, Changing Horses, me parece una auténtica maravilla de country pop. Ben Queller, que a los 7 años ya se sentaba en la batería de su padre, que le había enseñado a tocarla un poquito, y todas las noches al volver del trabajo cuenta Ben cómo su padre jugaba con su hijo, no montando un tente o montando un mecano, o montando un Scalextric o dándole una patada a una pelota, sino que uno se colgaba una guitarra, el otro se ponía al piano y se ponían a cantar y a tocar canciones de Jimi Hendrix o de los Kings. Así que no nos extraña que Queller haya acabado haciendo canciones tan buenas como esta tremendamente adictiva Full Circle, y que si no te hace moverte es que estás muerto. I've come full circle, I've come full circle. So much in us you don't see, don't Enorme es también el nuevo disco de Chuck Prophet, y van unos cuantos. Yo diría que está incluso al nivel de su anterior Let Freedom Ring, y que nos tuvo a todos temblando durante varios meses. Lleva haciéndolo más de 20 años y lo ha vuelto a hacer. Un disco casi perfecto. Si el año pasado lo tuvimos por aquí haciendo el London Calling de The Clash, hacia el mes de mayo lo vamos a tener otra vez de nuevo por aquí para que nos presente las canciones de este nuevo trabajo, de este Temple Beautiful, y seguro que tocará canciones como este I Feel Like Jesus. On 16th Street, in the heart of the city. Como os digo, el disco es una maravilla y nos ofrece al Prophet ligeramente más inclinado al pop, aunque sin perder nunca esas guitarras afiladas marca de la casa. Hay quien dice que esto es power pop, pero yo prefiero llamarlo simplemente rock and roll. Lo que seguro que es una forma perfecta para despedirnos hasta la próxima edición, y lo vamos a hacer con Chuck Prophet acompañado por Roy Lonnie de los Flaming Groovies en el tema que da nombre al disco, en Temple Beautiful. Ya sabéis, estaremos pronto por aquí poniendo de nuevo buena música y colaborando a que nunca se apague vuestra jukebox virtual. Sed buenos, que yo no lo seré.